Recordamos a todos nuestros pasajeros que van a bordo de un Kawasaki 69 de última generación. Temperatura estimada, caliente. Ey, brindando con cava, vamos a bajarle la máscara, follón. Bubu verificada, la máscara. A ver cuando empieza la botella, no cuando acaban. Aviones como tú le aterrizabas. Abróchense los cinturones, que hay turbulencia. Entramos en estado de emergencia. Tu culo y mis canciones siempre están en tendencia. Pa'l viaje que te traigo no se vende la agencia. Abróchense los cinturones, estado de emergencia. Tu culo y mis canciones en tendencia. Pa'l viaje que te traigo no se vende en agencia. Mata la liga y no necesita licencia. Y esto pa' que baile bellaco con bellaca. Pa' que sube los panties, la gordita y la flaca. Yeah, y que baile bellaca con bellaco. Esto pa' que se estrujen perreando con los cacos. Oh. La nena es calle pero fina. De mover el culo tiene récord como Pina. Ese culo con mi pantalón rima. Marchando con él, combo está verificado. Y no es por la ría, es por el tumbao. Dale a Bimbo, usted del agua, el negro dijo que así se siente apretado. Pidió más, pero no me aguanto ni un round. Sin comentar, decide lo más duro de la isla. Prepara la maleta que nos vamos con la misma. Tu beba tiene ganas y no quiere reprimirla. Tu buri es una corti, yo soy el que le hila. Ando con los rookies, tú estás bien puti puti. Número uno, mami, ya se nos subió el ki. Hoy me siento lucky, con paca como multi. En ese culo voy a gastar los royalties. Mami, tú estás dura, una modelo de catálogo. Te gusto pura como si fuera murciélago. Vámonos, que esta noche vas a estar con el patrón. Tú estás buscando, mami, que te saque el látigo. Tú no me la das, ya tu baby me la dan. Llegamos a la puerta, vacíamos cuatro vans. No soy mago, pero como quiera se te van. Le gustan las posiciones, estamos flow, espira el man. Yo callo la noche, está puesta pa' un perreo. Con su bolsito Dolce, salía de un video. De esos que me miró, tu gatito se viró. A ti te gusta pecar. No, vale, vale. Me hizo gracia el nombre que me puso en su celular. Dicen que yo tengo un don, yo le llevo hasta un avión. Yo soy el original, yo solo era una versión. No me gusta frontear, callado como mucho mejor. Muchos palomos la llaman, no contesta. Nadie juega con ella, pero pato se me presta. Eso le vi apretado, seguro que al subir le cuesta. Todo el piso, el hotel cerrado por si alguien nos molesta. Y se levanta porque es adicta al alcohol y las mujeres. Que el tucci la pone seco y le activa los poderes. Casi nunca se acuerda cuando pierde los papeles. Grita todos los temas en la disco, parece que le duele. Pero nah, no está despecha. Todos los días sale gratis con su corillo en bicha. Los equipos se pelean porque la quieren fichar. La baby no batea, pero tira y va a fichar. Ella ajena y le gusta cuando suena mi canción en la disco. Perreando se me restriega. Su padre piensa que una nena buena. Sí, es buena pa' bailarlo hasta abajo. Semana en mi cuarto suena. Y le gusta cuando la dispara. El novio no da. Y le gustan duros los niñitos de papá. Si hablamos de aviones, baby, tú tienes un aeropuerto. La busco pa' que bailen toda la noche, no la suelto. Su fronte nacional es solo noto por su acento. Su carita será pa' mí, lo presiento, lo siento. Tú andas suelta, finísima, riquísima, pero soltera. Ponte buena pa' la vuelta que contigo voy pa' la disco pa' perrearte el tema. Y contigo me voy pa' atrás, tra, tra. Tu cuerpo me dice que conmigo tú quieres pecar. Y de nuevo subo hasta avión con Gaba y con los del perreo. Montate en este vuelo, te llevamos de paseo. Abróchense los cinturones, que hay turbulencia. Entramos en estado de emergencia. Tu culo y mis canciones siempre están en tendencia. Pa'l viaje que te traigo no se vende la agencia. Abróchense los cinturones, estado de emergencia. Tu culo y mis canciones en tendencia. Pa'l viaje que te traigo no se vende en agencia. Mata la liga y no necesita licencia. Dale cava, ponle cumbia a este palito. Si llaman al flaco, todos se quedan sin culito. Yo sé que a esta gata le gusta ser el perrito. Quiere turbulencia hasta que se le quite el lipo. Ponle reggaetón a todas las mami. Que se peguen despacito como dice Dari. Ya cayó la noche, prende la mari. Se juntaron los maduros pa' prender el party. Chese los cinturones, que hay turbulencia. Entramos en estado de emergencia. Tu culo y mis canciones siempre están en tendencia. El viaje que te traigo no se vende en las agencias. Abróchense los cinturones, estado de emergencia. Tu culo y mis canciones en tendencia. Para el viaje que te traigo no se vende en la agencia. Va a estar la liga y no necesita licencia. Desde la Canary, el nene que chantea cabrón. Se cae el mundo cuando la ley monta un reggaetón. Mira, psycho, no dejes que entren gatos al avión. Que si cava pilota se baja solo el Mahón. Pa' que rebote la nalga de la gata fina. Chapeadora y las camas son como Katrina. Cavamos la fosa pa' que cuando no esté más que sea me miren. Que le pone que me respeten los tigres, yeah. Me curo con marioneta, pa' el combo tiene receta, ya. Yeah. Si algún me insectea, si alguna perrea. La pantera, baby, papi, voy contra quien sea. Nene, que nada en contra de la marea. Llevo el combo los 70 quilates. Con el piquete encima, eso es obvio, no se abren debate. Yo estoy tranquilo aunque cierren las puertas. Ando escribiendo versos mientras suben las apuestas. Y pala yale, reggaeton de la mata. Si hay turbulencia ya me llega la azafata. En el baño del avión prendemos de la mata. Nos volvemos animales y me adaña como bata. Que no hagan bulla, si yo la castigo la ata maulla. Siempre que el que te se sale con la suya. Y entre medio del perreo grito aleluya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kawasaki, cabrón, yo creo que nos hemos pasado. Yeah, el blues real, yeah. Dice lo Kawasaki. Abróchense los cinturones, que hay turbulencia. Entramos en estado de emergencia. Tu culo y mis canciones siempre están en tendencia. Pa'l viaje que te traigo no se vende la agencia. Abróchense los cinturones, estado de emergencia. Tu culo y mis canciones en tendencia. Pa'l viaje que te traigo no se vende en agencia. Mata la liga y no necesita licencia.